Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Hoy, como todos los jueves, les recordamos también que nos pueden escuchar por internet en www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos en esta segunda temporada del programa de SOS Caballito, en nuestro décimo programa, hoy jueves 24 de junio del 2010. Aquí estamos en la operación técnica Diego Domínguez, en la creación de la apertura y los separadores Nacho Nesprías, en la conducción las voces de Pochi Goodman y Abel Ali quien les habla, y con la participación hoy desde el comienzo, lo hemos hecho trabajar desde las 9 en punto, a Rodolfo Dieringer. Se lo merece. Muy bien, Pochi, ¿cómo se comunica la gente con esta radio? ¿Qué número? Claro, les recordamos que nos pueden llamar durante la emisión del programa al 4958-1037 y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento. Nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Estamos hoy con un invitado en el programa de SOS Caballito. Estamos con Pablo Sanseverino, caballitense, hincha de Ferro. De nacimiento, hincha de Ferro también, o sea que tiene casi todas las cualidades de la gente de Caballito. Pablo Sanseverino es secretario administrativo del Consejo Ejecutivo del Partido Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur. ¿Lo dije bien? Así es. Es así. Sí. Bueno, en principio, Pablo, bienvenido, gracias por acercarte. Tenemos como primer pregunta para vos que nos cuentes un poco cómo es esto de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur. A ver, porque bueno, es largo el nombre. Sí, es largo y es larga la historia. Buenos Aires para Todos es una herramienta electoral. Porque nosotros, los que armamos Buenos Aires para Todos, tenemos una historia... basada en organizaciones sociales, fundamentalmente en la Central de Trabajadores Argentinos. Nosotros en un congreso que hubo de la Central en el año 2002, resolvimos por unanimidad impulsar un movimiento político social y cultural de liberación. Ese movimiento político social y cultural en una sociedad como la Argentina tenía que tener alguna expresión electoral. Entonces, nosotros tenemos como una referencia insoslayable, aparte de a Víctor de Genaro, que es un referente sindical para nosotros fundamental, a Claudio Lozano, un vecino de nuestro barrio, economista y una persona... ¿Es vecino también de acá de Caballito? No exactamente, es de acá, cercano, es en la frontera, es vecino de la ciudad. Pero está en la frontera, está él cerca de la zona de sociales, ahí en Puan. ¿Y estuvieron desde el principio? Claro. ¿Los dos? Compartimos una historia en común con la CTA y una historia en común con ATE, que es el gremio de las estatales, Y bueno, en su momento, ya hace desde el 2007, empezamos con la propuesta de que Claudio fuera candidato a jefe de gobierno y llevamos a Martín Urés, que es un economista, que es legislador hoy, lo llevamos como candidato a legislador, ¿no? Sí, Claudio, un valor. Claro, y Claudio como en ese momento como jefe de gobierno y después como diputado. Y bueno, en su momento entró Martín como legislador y posteriormente... Disculpa, me estás hablando del 2007. Bueno, ese fue el principio... después Claudio pudo entrar como diputado nacional en esas elecciones y inmediatamente después, cuando viene el tema de las otras elecciones para presidenciales, nosotros teníamos una excelente relación con la gente de Proyecto Azul. Proyecto Azul como el grupo que venía acompañando a Pino Solanas. Y bueno, nosotros tomamos la decisión de empezar a conversar con Pino y acompañarlo a Pino como candidato en su momento. Entonces, Buenos Aires para Todos se integra con Proyecto Sur en un proyecto en común, en un proyecto emancipador del cual ahora somos parte y cada vez lo vamos desarrollando más. Buenos Aires para Todos, entonces, queda como ceñido a la ciudad de Buenos Aires, y el Proyecto Sur es un movimiento que está en un esfuerzo por cubrir cada vez más territorio en el país, ¿no? Sí, en principio Buenos Aires para Todos es una herramienta electoral, es un partido de la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí nosotros tenemos, como nosotros venimos de una práctica, que es una práctica social de la central, hemos tenido experiencias similares en otras provincias. Bueno, en Neuquén el UNE es una fuerza que también le integran compañeros nuestros, que está disputando, salió segundo en las elecciones de Neuquén. Y ahora, en la semana pasada, Víctor de Genaro, juntamente con gente del CI, armaron lo que se llama Unidad Popular, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, y se plantean como una propuesta que es hermana a la nuestra y que seguramente terminará abrevando, como abrevamos nosotros, en este proyecto grande de Proyecto Sur. Ahora, esta última fuerza en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires. Sí. Es decir, que hay varios partidos que integran Proyecto Sur. Sí, en Capital Federal tenemos a Buenos Aires para Todos, tenemos el Partido Socialista Auténtico, de Macetel, una larga tradición. Sí, una larga tradición histórica, y con el Movimiento Nacional y Popular, que eso es una característica de ellos muy fuerte en la defensa de los valores nacionales. Y también le integran el CI, y ahora últimamente se ha sumado también a Proyecto Sur, al Proyecto Sur de la Ciudad de Buenos Aires, los compañeros de Libres del Sur. Hace poquito, ahora 4 o 5 meses. Son los nuevos. Más jóvenes. Y bueno, entre todos la intención es, bueno, poder plantear, y fundamentalmente con todas las organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, trabajando en conjunto, poder plantear el desafío de, bueno, sacar al gobierno de derecha que tenemos en la ciudad y poder tener una propuesta progresista, pero progresista en serio en la Ciudad de Buenos Aires, y ese es nuestro desafío. Una pregunta, ¿y se puede pensar en derrotar a un gobierno de derecha sin una propuesta que involucre a todas las demás fuerzas progresistas de la ciudad? Por ejemplo, ¿cuál sería el planteo con respecto a los partidos que no se incluyen en Proyecto Sur? Es decir, Frente para la Victoria, Partido Solidario, Sabatella. En principio, si nuestra propuesta política se limita solamente a pensar en sacar un gobierno, un gobierno de derecha, uno podría plantearse que sí, que uno puede unirse con todos, pero lo que uno hace cuando hace una unidad con todos, cuando hay determinados puntos que en la política uno no puede llegar a tener por ahí coincidencia, termina siendo un rejunte. Entonces, nosotros, como somos un proyecto emancipador y que tenemos una propuesta nacional, y la Ciudad de Buenos Aires, quizás más que otras, el resto de las provincias, por ser la sede del poder político nacional, no puede estar ajena a lo que es una propuesta nacional. Entonces, en ese sentido, ese es un punto que hace que no sea tan fácil la unidad entre los distintos sectores que se denominan progresistas en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, nosotros tenemos una propuesta emancipadora que tiene serias diferencias, bastantes diferencias, con lo que es el gobierno nacional. Entonces, es difícil uno plantear una propuesta de la ciudad y aislarse de lo que es una problemática nacional. Más cuando el año que viene, seguramente, juntamente con la elección de la Ciudad de Buenos Aires, también vamos a estar definiendo el futuro de todo el país con las candidaturas presidenciales y con la elección presidencial. Por eso digo, no es tan fácil el poder hacer una unidad. Y creo que además

Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5 y les recordamos que nos pueden escuchar por internet, Allende los mares y las montañas, por www.lacolectiva.com.ar. Aquí estamos hoy conversando con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur. Y venimos conversando sobre la historia del partido, Buenos Aires para Todos, acá en la ciudad. Es interesante ver no solo la página de Buenos Aires para Todos, sino también la de Proyecto Sur, donde están trazadas la página en internet, algunas de las líneas, de las cinco grandes causas, como lo llaman, ¿no? Que son realmente algunas como sorprendentes. Hay una afirmación, yo me pegué a esto y como no tenemos todo el día, por ahí me centro un poquito en esto. Hay una frase que dice: se trata de comprender que nuestro país cuenta con suficientes recursos humanos y materiales para transformar la Argentina. Baste pensar lo que es posible hacer con los más de 50.000 millones que entre el 2003 y el 2007 quedaron en manos de las petroleras como renta energética, o con los 500.000 millones que se transferirán en 30 años por haber entregado el yacimiento Cerro Dragón a la Pan American Energy. Este número, 500.000 millones, yo digo, acá se le habrán agregado algún cero, estará bien. Es sorprendente estas cifras, es decir, lo sorprendente. Son ciertas. Son tal cual. Son absolutamente ciertas. Y bueno, llama la atención que este gobierno nacional, que dice que bueno, levanta todas las causas nacionales, no haya recuperado lo que es una causa nacional que del peronismo era muy sentida, que era la causa del petróleo y la causa de los recursos energéticos. Aquí, en verdad, este presidente y esta presidenta, ahora la presidenta Cristina de Kirchner, viene de una provincia eminentemente petrolera. Y en su momento esta provincia, en el gobierno de Menem, fue todos sus recursos bueno fueron privatizados con la gran privatización de YPF. Y ahí en esa privatización, a cambio de lo que fueron una migaja de regalías para las provincias vendieron su alma, los gobernadores vendieron su alma. Y ese acuerdo que hicieron en los principios de los 90 los gobernadores que tenían recursos energéticos y recursos petroleros, lo siguen sosteniendo como un pacto de honor. Por eso nunca hay un enfrentamiento con YPF, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que pertenece en gran parte a Repsol. Esto tiene que ver con que, bueno, ellos estuvieron de acuerdo con esta política. De hecho, en su momento el que era gobernador Néstor Kirchner planteó que Menem era el mejor presidente que había tenido en los últimos años la República Argentina, en el momento en que se estaba haciendo esta privatización. Y bueno, esto tiene que ver con que lo relaciona un poco con determinados enfrentamientos que se hicieron después en otras épocas, ¿no? El enfrentamiento que se hizo muy fuerte con sectores, obviamente, que de la sociedad rural, que son absolutamente la sociedad rural, y otros sectores del campo, en los cuales realmente son muy sentidos para nuestra población. Ahí no tuvo problema el gobierno en hacer un enfrentamiento por la 125, pero nunca hizo un enfrentamiento con respecto a las grandes pulpos, las grandes multinacionales de energéticas, y tampoco hizo un enfrentamiento nunca con la patria financiera, con todo el sistema financiero. De hecho, algunos que tienen algunas expectativas en este gobierno plantean un proyecto de modificación, que nosotros estamos de acuerdo, de la ley de entidades financieras, y ese proyecto no cuenta con el apoyo que tendría que tener por parte del gobierno. Entonces, en estas cosas se nota que a veces la acción y el discurso no son coincidentes. Acá hay una gran diferencia, y esas son las cosas que a nosotros nos marcan una diferencia. Acá Pino, en su momento, por enfrentarse a la política del menemismo, recibió 5 tiros en las piernas. Y él, en ese momento, decía lo mismo que dice ahora. Entonces, para nosotros es fundamental la recuperación de los recursos energéticos para nuestro pueblo. Porque además son las, de ahí podemos sacar grandes rentas para hacer una distribución de la riqueza como la verdaderamente necesitamos. Es lo que sería el soporte económico de los proyectos que ustedes plantean. Es uno de los entre las cinco importantes, causas. Sí, sí. Yo pensaba mientras vos hablaba en que en buscaba el papel pero no lo encuentro, porque siempre pierdo para cada programa algún papel. Tenía anotado hoy, me había bajado los guarismos, los porcentajes de lo que habían obtenido el año pasado en las elecciones. Realmente fue una sorpresa, ¿no? El porcentaje de votos que cosechó Proyecto Sur el año pasado en las elecciones. Y particularmente en Caballito había estado el PRO, Propuesta Republicana, por alrededor de un 28%, creo que era. Y Proyecto Sur andaba pisándole los talones con un 26%, ¿no? Sí, así es. Interesante, ¿no? Que en un en una comuna como la 6, donde está, bueno, la gestión por delegación del jefe de gobierno la lleva adelante el PRO, haya de pronto una fuerza casi similar a la del PRO. ¿Cómo? Bueno, y pensaba, también articulado con uno de los planteos que hacen ustedes en las cinco causas, que es la promoción de una democracia participativa orientada a reemplazar la actual democracia delegativa. Bueno, más delegativa la cuestión hoy por hoy con directores en las comunas, no se puede pensar. ¿Cómo ven ustedes esta gestión actual en la comuna de Caballito, en la ciudad y especialmente en la comuna, ¿no? Bueno, en principio nosotros decimos que hay que democratizar la democracia. O sea, nosotros creemos en la democracia participativa y realmente creemos en que hay que darle el poder al pueblo. Hay que realmente, no hay que desconcentrar funciones y poner un delegado. Hay que permitir que los vecinos del barrio de Caballito tengan la posibilidad de decidir sobre todas las instancias que tienen que ver con su barrio. Esto es fundamental. Acá nosotros, y acá lo ensamblo con Claudio Lozano, hace muchos años, Claudio Lozano fue el que trajo la propuesta del presupuesto participativo. Ajá. Claudio Lozano la empezó a estudiar cuando se empezó a implementar en Porto Alegre, y Claudio Lozano fue el impulsor de la incorporación en la Constitución de la ciudad de el tema del presupuesto participativo. El presupuesto participativo tiene que ser una herramienta revolucionaria, porque es la posibilidad de que nosotros los vecinos podamos discutir y tener un presupuesto, discutir qué tenemos que hacer en el barrio. Y fundamentalmente uno lo nota ahora, cuando en los últimos años, cuando se dan las discusiones, se ha convertido en una mueca, en una burla de lo que tiene que ser. Esas son las cosas que nosotros sostenemos y como fuerza política vamos a levantar profundamente. La recuperación del presupuesto participativo con un presupuesto real para que los planteamientos que surjan desde los vecinos para resolver cuestiones del barrio sean una realidad. Que no, que sea como ahora, que se cumple para cumplir con relativamente con la Constitución, que se hacen unas reuniones que después no pueden resolver absolutamente nada. Esa es una parte muy importante que nosotros vamos a levantar. Obviamente también con respecto a estos delegados que vienen de parte del gobierno, que no los votó nadie. Los virreyes. Los virreyes. Y bueno, realmente, ¿quién uno puede decir de una persona que ni siquiera junta a los vecinos? Y que ahora los vinieron a juntar un año después de que los vecinos del barrio de Caballito ya venían reuniéndose en el Consejo Consultivo. Sí, en el preconsejo consultivo que nosotros fuimos armando espontáneamente, porque como acá se viene en el 94 se votó la Constitución y se empezó a plantear el tema de las comunas, recién estamos, ¿cuántos? 16 años. 16 años después y todavía está el pescado sin vender. Bueno, ahora gracias al esfuerzo de los vecinos se pudo lograr que haya una fecha. Pero lo que va a intentar el gobierno, porque el gobierno no quiere descentralizar y no quiere dar poder a los vecinos, va a ser hacer lo mínimo posible. Entonces el virrey, bueno, se va a querer seguir haciendo esto, no hacer nada, y seguramente ahora con estas reuniones, que bueno, seguramente los vecinos que fueron a esta primera reunión que con forceps sacó el gobierno de este preconsejo consultivo apretado por el Poder Judicial. Sí, apretado por el Poder Judicial, seguramente los vecinos encontrarán la forma de reivindicar lo que fue

La coalición sigue, claro, tercera. Sí. Ustedes están con Fabio Basteiro, Delia Bisutti, Adrián Camps, Laura García Tuñón, Rafael Gentile, María América González, Julio Raffo, Jorge Seltzer, se suma Martín Ouret de Igualdad Social. Exactamente. Y bueno, te queríamos preguntar, interesados en a qué proyectos o qué expectativas tienen ustedes, si hay, la pregunta era si hay proyectos en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires en este momento que abarquen Caballito o la ciudad. Hay así proyectos específicos, no hay todavía. Sí estamos impulsando algunas cosas que te atañen directamente. Podríamos decir que es un proyecto para el barrio, que es ¿cuál? La rezonificación del Parque Bicentenario. Sí, ese está en el corazón de Caballito. Para el corazón. Para que sea de uso público. También hay un proyecto ahora de que atañe directamente al barrio, que es la que se imposibilite que se embarguen los patrimonios de los clubes de barrio. Porque nosotros acá tenemos varios clubes con problemas, ¿no? Algunos han desaparecido, ¿no? Como el Club Buenos Aires, ahí sobre Gaona, la primera cuadra de Gaona, desapareció. Sí, sí. Y yo le voy a contar como una anécdota. Ahora estoy yendo a un gimnasio privado. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando empezó en Ferro la debacle, yo creo que uno de los problemas que más afectó fue empezar la formación de los clubes de estos gimnasios privados. Los gimnasios privados fueron La multiplicación fueron un ataque directo al funcionamiento del club barrio. Y yo hoy veo que estoy yendo ahí, digo, y yo en ese momento lo pensaba, decía, esta multiplicación de estos gimnasios, que también tienen que ver con el vértigo de la sociedad actual, porque antes el club era un lugar de reunión y nosotros lo que queremos recuperar es el lugar de reunión de los vecinos, donde nos juntaran, donde se hacían, bueno, todo, desde mi tío que conoció a su mujer en un baile. Bueno, ahora nos traicionó, se fue al Liniers y se hizo deberes, pero bueno, eso es imperdonable. Eso es una cosa familiar que verán ustedes cómo vengarla. Y lo que tienen estos gimnasios privados es, bueno, esto que es la inmediatez. Uno tiene muy poco tiempo y se va al gimnasio, hace una hora de gimnasio y se va, o a la pileta y se perdió esa relación social. Y bueno, yo es difícil porque hay todo un embate de todos lados. Y en un barrio de clase media como Caballito, con toda la acumulación desde las torres y la cantidad de población que se va sumando y la diversidad, como la población, además, hay un grupo de población estable, pero después hay mucha población que va renovándose muy. Son los barrios con mayor renovación de población. Entonces, todo eso, hay que encontrar la forma en que el vecino del Caballito se vuelva a sentir profundamente arraigado a su barrio y que se pueda relacionar más. Ese es un desafío que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cómo logramos desde el espacio público, desde la propuesta cultural, desde todas las propuestas, que sea atractivo para el vecino de Caballito el poder juntarse? Que eso creo que es fundamental, porque además, si uno se junta, si uno discute con el próximo, es la posibilidad, si uno empieza a compartir con el otro, es la posibilidad de realmente decir que no cuando nos quieren imponer cosas que nos afectan realmente. Tal vez algo que contribuya a revertir esto, como decís vos, sea el pensar en una ley nueva de alquileres que permita que el joven o el que quiera echar raíces en el barrio tenga de dónde agarrarse y no tenga que someterse a 3 meses de anticipo, a un garante propietario de capital federal. Y eso sin hablar de créditos para la vivienda. Una ley de alquileres podría ser algo intermedio. Sí, una ley de alquileres y también una ley de primera vivienda. Por ejemplo, es vergonzoso que uno tenga los requisitos para poder sacar un crédito hipotecario. Cuando los jóvenes se casan, tienen que tener la posibilidad cierta, y en esto el Banco Ciudad tendría que tener créditos muchísimo más accesible. Los bancos del Estado, porque los bancos privados es más difícil, pero si uno desde los bancos del Estado o destina fondos para que verdaderamente puedan estos bancos dar una línea de crédito que permita que las personas puedan adquirir su primera vivienda, yo digo acá en Caballito fundamentalmente eso, porque en Caballito plantear plan de vivienda sería una locura, pero sí por la posibilidad de que los vecinos tengan la posibilidad de llegar a su vivienda propia, creo que, que es fundamental. Y en esto no se avanza. Bueno, esto a nivel de la ciudad y también a nivel nacional. El Banco Hipotecario tendría que tener realmente cumplir otro rol. Y si realmente las tasas o las facilidades para poder adquirir un crédito, para adquirir una vivienda, bajan desde los que son los bancos del Estado, obviamente que eso también va a facilitar que los otros bancos también bajen sus tasas. El sábado pasado tuve la oportunidad, esto es como un comentario agregado a lo que decís, de visitar un municipio del Gran Buenos Aires, Malvinas Argentinas. En la recorrida había más de 500 viviendas que se habían inaugurado, tipo dúplex, con créditos del Banco Hipotecario a pagar en varias décadas, cuotas que no podían superar los 400 pesos mensuales de unas casas que eran unas señores casas, y me decían que esas son partidas del presupuesto nacional que se administran a través del Banco Hipotecario, que también las tiene la ciudad, pero que el Instituto de la Vivienda de la ciudad no las toma precisamente por los condicionamientos que tienen para poder llevarlas a la práctica. Implementarlas significa anticipar en qué tierras, materiales, cuántas partidas de materiales vas a invertir. Es decir, que el gobierno de la ciudad no las toma por una cuestión política, no porque no existan. De hecho, se ha casi desguazado el Instituto de la Vivienda. Había unos planes que eran de cooperativas que financiaban el 92%. O sea, uno armaba una cooperativa, conseguía un terreno y le financiaban el 92% a la cooperativa de la construcción. Que eran bastante interesantes. Esos planes no están prácticamente desarticulados por falta de fondos. No hay una política de Instituto de la Vivienda. De hecho, creo que es uno de los grandes defectos que tiene este gobierno, uno de los tantos que tiene. Sí, tal vez esa sea la política, justamente, sí. La de desinvertir en todo lo que sea acción social, en todo lo que sea, digamos, mejorar la calidad de vida de los habitantes, porque el modelo es que cada uno pelee por su propia calidad de vida. Y el que no llega a ganar ni un poquito por su calidad de vida queda fuera del sistema. Esto que se planteaba recién en la cuestión de cómo los jóvenes acceden a la vivienda, ¿no? Tiene que ver con la calidad de vida. Caballito se ha venido transformando en un lugar bastante expulsivo, ¿no? Por un lado, de los viejos simplemente para cruzar la calle. A los viejos o a los que estamos llegando a ser viejos, cada vez nos cuesta más trabajo si no hay un semáforo. Y si hay un semáforo hay que correr y cruzar al trote. Y si no hay semáforo, la cosa se pone cada vez difícil. Es expulsivo en relación a los pibes, ¿no? Bueno, yo tengo 50 y pico, me crié en un barrio de la ciudad de Buenos Aires donde jugamos a la pelota en la calle los sábados a la tarde porque pasaba un auto cada 5 horas. Y hoy en día la calle es expulsiva en Caballito para los chicos. Entonces, la cuestión es cómo logramos que el mercado inmobiliario y la calidad de vida en Caballito sean otra vez compatibles, ¿no? Y estén al servicio de la gente. Tomo de ahí este principio que me gustó tanto, tal vez por mi formación humanística. No voy a buscar el papel porque no lo voy a encontrar entre todos los que tengo, pero la idea era, la idea que ustedes plantean es que ponen como principio fundamental la cuestión de la condición humana, ¿no? Del respeto a la dignidad humana como eje en cualquier política, ¿no? Pochi, ¿vas a decir algo? Sí, este comentario tan hermoso es el gimnasio, pero bueno, el gimnasio es un detalle. ¿Sería la credibilidad lo que el ciudadano está también esperando? Que a la larga también eso aglutina. Porque cuando uno cree, entonces hace que se mueva. Y bueno, el moverse con este rescate de los clubes, bueno, todo me parece que forma parte también de una suma de objetivos pequeños para llegar a los más grandes. Bueno, Pablo, si nos dejas hablar a nosotros, no te vamos a dejar hablar. No, por eso quería con lo que decía. De la credibilidad. Yo creo que la credibilidad es importante, pero lo fundamental es que los que crean en sí mismos sean los ciudadanos, porque el problema de la credibilidad es que a veces algunos políticos confunden la credibilidad con hacer un seguimiento de lo que es la opinión pública y decir lo que creen o le hacen creer que la opinión pública piensa, ¿no? Y acá lo que me parece que es fundamental y lo que nosotros tenemos que recuperar es el protagonismo. No es tanto que los funcionarios, que los políticos, los funcionarios, que hay que hacerlo, ¿no? Obviamente, sean creíbles, sino también en que nuestro pueblo crea en la potencialidad que tiene. Nuestro pueblo está para mucho más. Lo que pasa es que no le damos las herramientas y la posibilidad de que la pueda demostrar. Creo que el gran desafío de ahora es fundamentalmente eso, darle la posibilidad y las herramientas al pueblo para que pueda desarrollarse como tal, poder a volver a recuperar lo público. Y transformar aquellos, digamos, males congénitos, casi que para que dejen de ser congénitos, digamos. ¿Qué vas a decir? No, una pregunta, un bocadillo nomás. Si lo más importante es que el ciudadano recupere la credibilidad en sus propias fuerzas, ¿por qué le reclamamos al gobierno nacional cosas que no están en la ciudadanía? Como por ejemplo, el que la ciudadanía haya votado a Macri, en su mayoría, por eso es gobierno. ¿Por qué le reclamamos al gobierno nacional que haga una política mucho más profunda en el petróleo, en una cantidad de aspectos como los que nombraste? Nosotros somos ciudadanos de Buenos Aires, pero somos también ciudadanos del país. Entonces, reclamamos fundamentalmente lo más próximo, lo que tiene que ver con lo que nos pasa todos los días en la ciudad, pero también reclamamos, si nosotros no logramos recuperar nuestros recursos energéticos, si nosotros no recuperamos nuestra soberanía económica íntegramente, es mucho más difícil poder llevar una política adelante. No hay posibilidad de que la política, de que la ciudad pueda aislarse, no se puede aislar de una realidad nacional. Entonces, para que nosotros podamos hacer una política al servicio de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, tenemos que tener la posibilidad de realmente tener los recursos para hacerlo. Entonces no alcanza con solamente, si el país está mal, si el país, también la ciudad está mal. No puede aislarse una ciudad o un pueblo o una provincia o ningún lado de lo que pasa en general. Pablo, ¿sabés que anoche, yo todos los miércoles a la noche me dedico a elegir algunos temitas musicales para pasar? Uno, todo se transforma es por la fuerza que tienen las cinco causas que plantea este Proyecto Sur. Y ahora vamos a escuchar otro temita que adelanto, el título se llama Transporte, que obviamente tiene que ver con una de los grandes proyectos de Proyecto Sur, que es Un Tren para Todos, ¿no? Hermosa película. Hermosa además. Película. Dura, bueno, dura, difícil, pero hermosa. Hemos estado, porque el tiempo se nos va volando. Hemos estado conversando con Pablo Sanseverino. Pablo, te agradecemos muchísimo tu presencia. No, yo les agradezco a ustedes. Desde acá hacemos muchísima fuerza para que el bloque de Proyecto Sur en Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires empuje, lleve adelante. Vamos a apretar también a los otros bloques para que el Parque del Bicentenario, aunque sea una realidad. Sea una realidad y quede garantizado que sea uso parque, ¿no? Aunque haya unos cascotitos, vamos con los pibes a remontar los barriletes entre los cascotitos, aunque no haya pasto. Pero que sea de uso público, ¿no? Bueno, fuerza con ese proyecto. Pablo, otra vez gracias por haber estado con nosotros. Hemos conversado hoy con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur. Y seguimos acá en el programa de SOS Caballito. Vamos a escuchar un temita musical, el Pochi. Vamos a seguir con música, el tema transporte, como adelantó Abel. Letra y música de Jorge Drexler, interpretado por él y editado en su álbum Eco del 2004. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar que se abre camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Digo que esta vida es llevadera solo porque sientes tú que yo siento. Yo tengo el norte y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés, parte de mi alma parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú me llevas dentro. Se trata de un leve pulsar que se abre camino hacia ti, cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos. Que esta vida es llevadera solo porque sientes tú lo que yo siento. Donde tú estás, yo tengo el norte y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. En este instante, precisamente, más canto y más te tengo yo presente, más te tengo yo presente. Porque donde tú estás, yo tengo el norte y no hay nada como tu amor, como medio de transporte. No hay nada como tu amor, como medio de transporte. Caballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Y quedó algunas cosas para decir, sí, ¿no, Abel? Sí, así es. Aquí estamos en nuestro cuarto bloque de nuestro programa de hoy. Volviendo a conversar, se llama este cuarto bloque, con Pablo Sanseverino, de Buenos Aires para Todos, en Proyecto Sur. En principio yo también me había olvidado algo, no solo él. Te llevas de regalo, Pablo, la letra impresa del tema Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera, un uruguayo que nació en el 44 en Montevideo y estuvo después viviendo gran parte de su vida en España. Escribió este tema, que es con el que cerramos todos los programas, en el año 1979. Lo escribió en aquel momento pensando en esta ciudad de Buenos Aires del 2010. Es increíble esto. Bueno, es una pavada. Y vos, nos había quedado en el tintero que nos contaras algo que va a ocurrir en Yerbal 719. Sí, es un anuncio porque... ¿Una primicia? Estamos... ¿Tenemos una primicia? ¡Grande primicia en el programa de SOS Caballito! Los platillos, las cornetas. Estamos muy felices porque vamos a inaugurar un centro político y cultural en el barrio, en Yerbal 719, que le pusimos el nombre de Julio Cortázar. Entonces el día sábado 17 a las 6 de la tarde vamos a estar inaugurando este local y bueno, obviamente los estamos invitando y a todos los vecinos que quieran venir. Bueno, vamos a ir. Vamos a festejar. Va a haber choripán y otras cosas. No sé si choripán, pero algo va a haber. Algo va a haber. Muchas felicitaciones. Sábado 17 de julio. Es exactamente. Termina el mundial, porque la verdad que el mundial se está bastante copando todo. Pero ahí después de, ni bien termina el mundial y antes de las vacaciones de invierno, vamos a estar inaugurando. ¿Es el primer local formal que ustedes en la, tienen? En la comuna, sí. Bárbaro. Y qué hermoso homenaje al escritor, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, allí estaremos, están los vecinos invitados. Y bueno, estamos, hemos conversado con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur. Y bueno, vamos a comentar algunas otras cositas en estos últimos minutos que nos quedan. Una es una información que pasó en una de nuestras columnistas, Dora Zayac. Exclusiva. No, me contó hoy a la tarde que salió en boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 16 de junio pasado. La ley 3447 que delimita, resonifica una parte de la calle Salvador María del Carril, Villa Pueyrredón. Esto es un resultado en gran medida de las luchas de Salvemos el Barrio, una organización vecinal también de Villa Pueyrredón Agronomía, a quien desde acá saludamos, y que por ahí vamos a ubicar, que Dora debe tener el teléfono para por ahí sacar al aire un rato de charla con ellos, ¿no? Y felicitarlos. Y felicitarlos por ese logro. Y ver si nosotros nos recargamos un poco las pilas para seguir limitando en altura otra parte del territorio de la comuna, porque el crecimiento sigue siendo desorbitante, ¿no? Bueno, ¿qué tienen ustedes por allí entre sus papeles para contar? Muchas cosas. El día 30 de junio se vuelve a reunir el pre-consejo consultivo. Este engendro, que es un invento del gobierno de la ciudad, que en realidad... No era consejo, ¿por qué pre? Es pre porque es anterior al consejo para ellos, aunque exista o existamos desde hace un año o más en algunas otras comunas. Pero bueno, esta es la política del gobierno de la ciudad, no quedarse a la saga, intentando darle respuesta a la justicia el 14 de julio, que tiene que ir a una audiencia presionada por los vecinos, por el amparo. Entonces quiere llegar con algo en las manos, diciendo algo hemos hecho. Y desde... Hemos cumplido. Acá están, señor juez, las actas para que vea que nosotros hemos cumplido con la ley. Bueno, con ese objeto... supuestamente nos reunimos el 30. La idea es, obviamente, darle el contenido con nuestra presencia y viendo cómo en la práctica cumplen con la que la misma ley que ellos aprobaron les indica, que es un programa de difusión intensivo, un presupuesto destinado para ese programa de difusión, cuáles son los medios públicos con los que va a contar la ciudad para poder hacer esta propaganda, dónde va a ser el lugar donde funcionará la futura comuna, en fin, hay una lista de socializar la información, es decir, cuáles son las instituciones que integran nuestra comuna y cuáles son los que han participado en cada una de las actas donde nos hemos anotado. Socializar el micrófono también es otra de las por ahí prioridades que habría que plantear para las reuniones de pre-consejo consultivo, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Porque un vecino comentaba en la reunión, ¿no? Que, bueno, ¿por qué va a compartir el director del CGP el micrófono si lo llevó él, ¿no? Y yo mientras hacía acordar, ¿sabes a quién? ¿A qué? A ver. A la Ferrari, es mía. El micrófono es mío y mío. Y no lo comparto con nadie. Pero ese micrófono no lo garpamos con los impuestos de la ciudad, digo yo. No es de todo. No tendría que tener un cable largo. Por ahí lo que pasa es que el cable es muy corto. Yo ahora me doy cuenta de eso. Tal vez podemos juntar este miércoles unos mangos entre todos y llevar un cable largo para que pueda ir circulando entre los vecinos que van haciendo uso de la palabra. Yo creo que es eso. Lo que pasa es que por ahí uno tiende a ser mal pensado y en realidad no se da cuenta de que por ahí el cable era corto y entonces no podía circular. Y la otra cosita que recordaba un vecino también el otro día, ¿no? Que se instauró allá por cuando arranca Occidente con los griegos, ¿no? Que es la cosa de la ronda, ¿no? Esta cuestión de abandonar las filas mirando al frente a las cuatro autoridades que estaban presidiendo la asamblea, no sé si debo decir asamblea porque por ahí es un poco fuerte. Lo que pasa es que quizás vos no lográs interpretar que él nos está dando la luz y el conocimiento del rey filósofo a todos los ignorantes que vivimos en las cuevas de la oscuridad o en la oscuridad de las cuevas. Debe ser eso. Bueno, estamos también en un mes, digamos, muy especial, porque estamos de festejo con los 2 años de cumpleaños de la ley 2722. Estamos persiguiendo a la ex legisladora, de mandato cumplido, Teresa de Anchorena, que fue una de las artífices de esta ley 2722 y que en nuestro programa pasado... Un texto extraordinario. Muy lindo, que estamos tratando de fijar exactamente, para nosotros legos, o para mí legos, se me confunde la fecha de nacimiento de la ley, no sé si fue el día de la segunda lectura y la votación definitiva el 22 de mayo del 2008, si fue cuando se publicó el 1 de julio en el boletín municipal... si fue cuando se volvió otra vez a publicar después de que fue vetada y hubo insistencia de la legislatura el 24 de julio, pero no importa. Junio, julio, festejamos el cumpleaños de todos. No, 24 de julio fue la última fecha. El 3 de julio fue la insistencia. Y el 24 salió promulgada. ¿Y vos decís que cumpleaños el 24 la ley? Pero digo yo, el 1 de julio, el 2 de julio, por ejemplo, ¿la ley no estaba vigente? No. ¿Ya había nacido? El 3 de julio se vota, sí. Se rechaza, se veta. Pero el 1 de julio se publicó. No, el 3 de julio el la legislación... El 1 de julio se publicó en el boletín 2962, para mí ya había nacido. Y este es un debate que vamos a seguir y vamos a llamar a expertos y a filósofos y a neonatólogos y a juristas esencialmente. Bueno, tema es que está... El tema es que la ley está y ya está con nosotros y seguiremos discutiendo con Rodolfo el día de nacimiento y el día de cumpleaños. Estamos llegando al final del programa de SOS Caballito, ¿es así? Así es, llegamos al final de este programa del SOS Caballito, la organización barrial que venimos desde hace 3 años insistiendo con que el barrio esté cada vez más bonito, más bello, más limpio y con... menos densidad poblacional. En la operación técnica estuvo con nosotros hoy, como es una tradición, Diego Domínguez, en la conducción Pochi y Abel de SOS Caballito, con la participación de Rodolfo Dininger. Hemos contado hoy con Pablo Sanseverino como invitado especial. Nos encontraremos otra vez el próximo jueves, queridos vecinos, a las 9 de la noche. Y nos vamos con la voz del uruguayo Quintín Cabrera, en su tema precioso, Asesinos del Paisaje, editado en 1979. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla.